Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Natural Mystic. Próxima estación, Natural Mystic. Natural, Natural Mystic. Natural Mystic. Su espacio reggae en la Casa de la Cultura. Yes, yeah, girl, where the man that why? Why you want shy man? I'll check all the official data, you know. Officially, this is your number one station, your official station. You know, do it. With Jah, all things are possible. Without Jah, it's impossible. Remember that. Radio Revista Cultural Urbana. Un espacio para compartir la buena vibración del reggae con el mundo. Natural, Natural Mystic. Hola, hola, hola, hola, hola, hola. Buenas, buenas, buenas noches, reggae people. Nos conectamos un martes acá en la Casa de la Cultura. Siempre bacán, aquí dispuestos, alegres. Con el buen humor acá, la predisposición para sacar este espacio. Hola, buenas noches. Hola, a vale. Toda la gente, ¿cómo estamos? Una vez más en sintonía, Natural Mystic se conecta a través de la radio de la Casa de la Cultura, radio cce.com, 940 AM. Y bueno, ya lo dijo Juancho, yo soy Fridón Bala, les doy la bienvenida a todos a este espacio, a este especial de reggae nacional que tenemos, así que conéctese, gente, vamos de ahí conectándonos todos para, bueno, empezar esta noche de reggae music. ¿Cómo estamos, Juancho? Bacanísimo. Hoy tenemos, como ya lo dijo la Vale, un especial de reggae nacional. Y lo que está sonando ahí con Adrián en los controles. Saludos, mi brother. Cuéntalo. Resistance. Conte ahí. Así empezamos. Resistiendo. Resistance. Gorilla Resistance. Todos sus inventos, a mi nombre desde que yo creí en sus inventos, pero no. Me levanto con la luz del sol, con el día del juego de la yonca y el día buscando la luz para continuar. Sabiduría, Rastafari, sabiduría, Rastafari, me gusta nada. De los que quieren ocultarla, esquivando oscuros cazadores de almas. Calma, para cada día buscar siempre energía positiva. Energía positiva, pues es tiempo de despertar la mente. Es tiempo de ser más consciente. Es tiempo de despertar la mente. Es tiempo de ser más consciente. Me levanto con la luz del sol, con la energía del juego de la yonca, y desde ya buscando la luz para continuar. Sabiduría, Rastafari, me gusta ya. Resistance, resistance, my people, yeah. Resistance, resistance, my bro. Resistance, resistance, my people, yeah. Bacán ahí con reguecito en la semana. Gente, ¿cómo no empezar ahí con esa vibra? Vibra positiva, aquí estamos también. Un saludo a nuestro hermano Diego Sativa, que por razones personales no pudo acompañarnos esta noche, pero mi brother ahí en saludos. El Corañaño, así que la próxima salimos más temprano, brother. Cierto, y igual la anterior semana tampoco pude estar yo por cuestiones personales, pero ahí con todo el puño para Babilonia. Pero ahí todo bien, qué bacán. Bacán. Y Gorilla Beat estuvo en el Ser Festival, ¿no? Eso, en el destrave de las tribus. Ah, sí, hacemos un llamado y un saludo a todas las bandas que se hicieron presentes, tanto de rock, rap y reggae, que estuvieron representando en la audición de lo que fue el destrave de las tribus. Bacán gente por asistir, bacán gente más por comprender. Más de 40 bandas. Entre los tres géneros, debemos decir que es increíble. Gracias a toda la gente también que se inscribió junto con la convocatoria, que fue prácticamente de un mes. Y bueno, pues ahí nos veremos de aquí con las bandas en el Ser Festival. No se olvide, gente, esto va a ser el 1 de septiembre. En el Parque Ichimbía. Yeah, así que esta es una invitación para toda la gente que se haga presente. Este es un evento gratuito, así por que... por supuesto, saluda a los panas del colectivo de la calle. Yeah, gracias ahí a son toda la gente. Los organizadores son los que están a la cabeza, igual al brother Carlains. Un saludito ahí para nuestro hermano Carlos Villavicencio, que es, ¿no?, quien está ahí metiendo el falla y contagiando de ahí cultura es a todo el mundo. Bacán gente, un saludito igual. Y bueno, Juancho, tenemos algunos eventos que se van a ir dando de reggae en esta semana, así que cuéntanos. Esta semana tenemos el Summer Reggae Party para que la gente ponte pilas ahí. Summer Reggae Party, los clásicos de los clásicos, los mejores temas de reggae music a cargo de una backing band increíble. De hecho, acabamos de venir de un ensayito de ellos, así que filitos están todos ahí. Eso es Raz, con la Raz Band en el Malqui Café. Esto es en el Boulevard de la 24 de Mayo, sector La Ronda. Yeah, así que gente, me parece que es Morales y García Moreno, ¿no? Sí, vamos. Así que gente, asista, apoye, caiga a los eventos, que esto es lo que hace que el músico esté ahí, pilas y con power. ¿Qué estamos escuchando, Juancho? Resistencia Babilonia. Estoy embalado con este tema, yo de los panas Gorilla Beat siempre. Un saludo a todos los brothers, ya algún rato ya los volveremos a traer, ya por ahí en su momento ya lo discutimos, ya con ellos mismos. Ajá, claro, ya. Y ya está ahí por ahí agendadita una entrevista también, nuevamente con ellos, con banda, así estuvieron que gente ahí, qué temota, ¿no? Un saludo, bueno, cabe mencionar un saludo a todas las bandas que se hicieron presentes en este destrave de las tribus. Tuvimos de 14 bandas de reggae, bueno, entre los más destacados igualmente estuvo Nova Reggae System, estuvo Salmo, un saludo para todos los hermanos de Salmo, estuvieron de Feeling Aire Band, estuvo Roberto Carlos y Zion Culture, Bongo Station, que la rompió, gente, así que un saludo también ahí para toda la gente. Bacancísimo, también estuvieron los panas de Ambato, Natural Dreada, gente, igualmente con ellos también, están por ahí ya una entrevistita, así que póngase pilas, gente, que este mes se viene recargado de gente, así que de entrevistas y de reggae music, que es lo por más supuesto, importante. Por supuesto, también estuvo el pana Yavico. Yeah, Yavico, desde Ambato. Desde Ibarra, perdón. Pero desde Yarmy. Yarmy, claro, estuvo ahí Yavico también. Los panas del Resiliente está el que no pudieron estar ahí también, pero Barrio 83 también. Un saludo también para Resiliente está el que no pudieron llegar, pero ahí estuvieron acudiendo al llamado, así que queda acá. Por supuesto, el pana también, ¿cómo es? El Green Lion también. The Green Lion también, ahí me parece también un saludo también ahí al brother Green Lion con... A toda la gente, ¿no? A toda la gente que se hizo presente. Igualmente a las agrupaciones de rock que estuvieron ahí, estuvo bastante gente. Un abrazo, un agradecimiento y una felicitación a toda la gente que estuvo en las carpas de emprendimientos, ahí dando a la gente todos sus productos súper chéveres. Caigan, gente, caigan, este el Ser Festival se repite, así que estamos ahí listos para toda la gente que quiera asistir a compartir cultura, que incluso me parece que va a ser toda la semana final conciertos. El Ser Festival está para el 1 de septiembre, pero antes en el Palacio de Cristal van a darse también eventos de baile, dancehall, también vamos a tener algo de música ancestral. Ya van a ver, ya van a ver, ya sé. Ya, estén atentos, gente, estén atentos a la página del CER Festival y también a Natural Mystic para enterarse cómo vamos con las cuestiones. Bacanísimo, y vamos ahí con este tema temota también de la gente de acá de Ecuador. Punta Sativa, reggae sonando, aquí te delojamos. ¡Vaya otra vez! ¡Pum! Bailar reggae con la falla, disfrutar tu mente abierta para poder liberar buena vibra aquí y en todo lugar. Reggae, yo te digo, baila, baila, baila, salta, salta, salta, baila, baila, baila, salta, salta, salta. Yo soy el reggae man y cuando canto nadie me puede parar. Cuando las venas me escuchan no pueden dejar de menear buena vibra aquí y en todo lugar y nadie, nadie nos podrá parar. Qué bacán este tema. Yeah, y con todo el Pagua, Punta Sativa. Quito, Ecuador. Quito, Ecuador. Para todo el mundo, gente. Esa es, desde la mitad del mundo, un reggae positivo ahí. Reggae para que lo bailes. Un saludito ahí a toda la gente que se hace presente, a la gente que se está conectando. No se olviden de darle like a Natural Mystic. Estamos en Facebook, Instagram, estamos en Blogspot y también una que otra cosita en YouTube. Así que, gente, estamos conectándonos aquí con una vibra súper positiva. Esta noche nos da, no estamos con banda, pero es como una primicia. Y un especial en los tiempos de reggae nacional que tenemos para que la gente se escuche ahí y pase una noche súper bacana con reggae. Sí. Bacanísimo. Y yo quiero invitar a toda la gente, a toda la reggae people, a que se vaya a las casas culturales, ¿no? Que asista a las casas culturales. Todas las semanas hay evento. Todas las semanas hay algo que tienen algo que mostrar las casas culturales. Está la Mina Xunco, está la Casa Útero. Está la Casa Uvilla, la Casa de la Cultura Rebelde está también. La Casa de la Cultura Rebelde, no, está la Casa de la Cultura. Aquí mismo se dan eventos, Se da ballet, se da muchas cosas, ¿no? Tienen el museo, tienen muchas cosas acá. Claro, gente, además está la cinemateca, está la biblioteca también, así que asistan, no dejen de asistir, mi gente. Que un saludo también, por cierto, a la gente del Teatro Comandá, les mandamos toda la buena vibra después de este siniestro que ellos vivieron. Así que con toda la buena vibra y todo el falla para que ellos no paren tampoco, sigan ahí en la lucha. Bacancísimo, y yo quiero recordarles un poquito a la gente, no sé si ya lo dijo la Vale, pero vamos otra vez. Las redes sociales, estamos en Facebook, Blogspot, Instagram, también por ahí Twitter. Y va sonando. ¿Qué está sonando? Va sonando un temita que ahí puesto por mi pana Adrián, de los controles técnicos. Adrián. Aire con Valverde. Aire con ya. Rasja Onan. Con Valverde, aire. Vamos ahí, desde el Ecuador. ¡Bum! Aire, yo quiero respirar. Y en la mañana en ti yo quiero descansar. Quiero tu aire, es el que me enseñé a crear. Esa música que escucho al caminar. Aire, yo quiero respirar. Y en la mañana en ti yo quiero descansar. Quiero tu aire, es el que me enseñé a crear. Esa música que escucho al caminar. Y eres tú, en el viento, el aire, llenando de tu con todo tu poder. Y que tú en el viento estés llenando de tu magia con todo tu poder. Que me cambie el centro y el pensamiento, este dolor sea mi doble tormento. Que me cambie el centro y el pensamiento, este dolor sea mi doble tormento. Y actúa en mí como espada con el filo, la tristeza queda levanto de mi amigo. Y actúa en mí como espada con el filo, la tristeza queda levanto de mi amigo. Valverde, ese es aire. Buena conecta, buena conecta. Buena conecta, pana colombiano, ¿no? Me parece que sí, ajá. De acá, la gente. Esa es la conecta, ese es el mensaje, gente. Qué bacán. Vamos ahí a mandar un saludito a toda la gente que se está conectando. Bacancísima toda la gente, esa es del apoyo, así que. A todos los saluditos. Que le están dando likes. Francisco David, mi pana, saludos. Panchito. Michael ahí, mi brother. Esa Omar es. Cárdenas, saludos, mi pana. Christopher, Alexis. Yo hasta ahora estoy esperando las amigas de Omar Cárdenas. A ver, Joyce Alarcón también está por ahí. Ve ahí, Andrés, toda la gente conectándose. Liliana Albán. Jonathan Chino, ñaño, Jonathan un Chino, saludito, vea, ahí. Alejo Alvear también, por acá se está conectando, por acá se unieron Vladi Rasta y Vivi Vaca. Karen Herrera, hola. Yeah, gente. Bongo Mota, Ega, saludos, mi pana. Gente, Bongo Mota. Estamos ahí, saludos ahí. Ya mismo un temito, fuerza, de Bongo Station, gente, pilas. Ya mismo suena, ya mismo suena. Anita Mía Espinosa dice, vacancísimo, se unió. Hola, ¿cómo estás? Lucho Pérez y Ricardo Paredes, saludos, brother. Hola, Luchito, ¿cómo te va? Daisy Arciniegas, hola, Daisy, ¿cómo estás, amiga? Esteban Navarro. Bacanísimo a toda la gente que se está uniendo, ¿verdad? Todo el personal pintas, ahí también. Bacanísimo, estamos ahí. Escuchando reggae music a toda la gente. Igualmente, estamos haciendo. Bueno, nosotros siempre solemos hacer así estos videos en grupo a la gente que lo está viendo a través de mi perfil personal. Por favor, háganos sus comentarios a través de la transmisión principal. Eso nada más, gente. Qué bacán. Un saludo nuevamente a toda la gente que se está conectando. Ya se vienen más temas ahí por ahí que ya. Por ahí también ya les vimos ahí conectados a los panas de Natural Dreada. ¡Woo! Un saludo para los hermanos, que con ellos también la pasamos súper chévere ahí en esta cuestión del destrave de las tribus. ¡Qué bacán, qué bacán! Y ahí se va un temita, de los panas. Vamos a hablar del rey de Roma, así que eso es Natural Dreada. Ella es del diablo. ¡Saludos, brother! Cuéntalo, Adrián. Ella es del diablo, vestido de mujer. Ella es del diablo, my friend, pura maldad. Ardiente cadena de veneno con su sensualidad, te lleva al pecado con su dulce de miel, envenenando tu ser con ese fuego en la piel. Mirada infernal, me mira sexy mientras baila con su man. Ella tiene en sus ojos la viva tentación. Es una yal que no tiene corazón, a cualquier enamora con ese cuerpo. No me equivoco, trago tabaco, van contigo y entre el humo encendido. Si se prende ese abajo, no quiero malo rato. Carisma para saber que no te lo debo creer. Intuición de la cama para saber que eres facial. Bacancísimo ahí, bacán, con esa vibra, gente, ¿no? Esa gente de Ambato activada ahí en el reggae, en el ragamuffin ahí. Y la gente se hace presente también, qué bacán. Sí, por supuesto, saludos. Se sigue conectando la gente, bacancísimo. Saludo a Esteban Navarro, a Alejandro Vallejo. Saludos, brother. Yeah, brother. El duro de las teclas ahí, Power, Masta. Ángel Vicente Valencia Paredes también se unió. Saludos. Nene, el madruñero, nos están viendo desde la Concordia, ñaño. Vea, bacancísimo. Un saludo ahí a toda la gente, comparta, dele like. Al Tuta también, Fernando Tuta Trujillo se acaba de unir. Sofi Pancho, mi prima, ve. Y al brother José Llanes también se está uniendo. Y recordar, y bueno, para mencionarles que este es un especial de reggae nacional. Yes, reggae, gente, hecho en casa. Lo que pudimos escuchar hace un momento, bueno, fue Gorilla Beats con Resistencia, Junta Sativa con Reggae Sonando, Valverde con el tema Aire. Y ahorita estamos escuchando a los panas de Natural Deada junto a Ella es el Diablo. Es el Diablo. My friend. Harto potencial, harto potencial. Ese tema es enganche, ¿no? Ese tema es vacancísimo ahí con los panas. Un saludito ahí para Judah Banton, también ahí para nuestro hermano Andrés Soria. Un saludo y un abrazo para ustedes, ñaños. Ya nos vimos en el destrabe, pero nuevamente los vamos a tener por aquí por cabina. Así que, por supuesto, y vamos ahí con otros temitas. Para seguir escuchando música, Bueno, nos vamos con Alito. ¿Cómo que no? Esto es Guayaquil, ¿no? Guayaquil. Vaya, nos vamos ahí. Nos vamos a Guayaquil con Ganja Root en el tren. Vamos ahí, vamos. Suena. Me levanto de la cama como a las 10 de la mañana. Salgo y veo por la ventana como todos los niños y las niñas están jugando con sus panas. Y la alegría que yo siento cuando veo al mundo brillar con más ganas. Sobre mí ola siento el viento, quiero ser feliz hasta que me salgan ganas. Y digo hoy, hoy, hoy, hoy, no dejes que se vaya el tren. Y digo hoy, hoy, hoy, hoy, que yo lo estoy esperando también. Y digo hoy, hoy, hoy, hoy, no dejes que se vaya el tren. Y digo hoy, hoy, que yo lo estoy esperando también. Pues. Puerto que igual también recién pasaron por fiestitas. Bacanísimo. Así que un saludo a toda la gente que gusta de reggae music en Guayaquil y en todas las partes. Seguimos mandando saludos. Ricardo Paredes dice saludos, Juan Chains. También tenemos a mi brother, ¿dónde estaba? Por aquí está. Saludos, Juan Chains, dice, buena vibra, amigo, bacán, loco, buena vibra y muchas bendiciones para toda la familia, para todos los panas ahí. Vladi Rasta, creo que es del pana de Ibarra, nos escribe y nos dice, bless hermanos, dice, bless hermanos, una nueva noche, dice, la buena onda, vibra positiva, ¿qué más dice? Se nos está yendo para arriba. Se nos está yendo los mensajes. Viva positiva, que todo fluya con buenos aires de libertad. Yeah, de la Pachamama. Muchas gracias. Esas son las vibras. Esa es la vibra que transmite el Rastaman, que bueno, transmite amigos, la Rasta Girl. Así que, qué bacán, gente. Gracias a toda la gente por conectarse, por darle like, por seguir apoyando esto que nosotros hacemos. Somos una plataforma de impulso tanto para bandas como para la gente que guste de este género que a nosotros nos fascina. Así por que, supuesto. Gracias, Dios le pague por ese like. Nosotros seguiremos aquí guerreando. Angélica Montoya, saludos, mi viejo amigo. Saludos, amiga, qué bacán. Ahí, más que sea verte en el comentario. Stalin Duque, buenas, mi hermano. Saludos, mi brother. Ve bacancísimo, ñaño, que nos estés escuchando ahí. Esa es, escucha, gente. Buena música, brother. Vente, quédate escuchando buena música. No te quedes ahí, brother. Yeah, man. Lava los platos escuchando buena música. Lava la ropa escuchando. Barre la casa escuchando buena música, mijo. Yeah, no, gente. Quedes, a la final, que el reggae es un mensaje positivo que nos hace hacer todo con el, de corazón. Cualquier cosa lo hacemos de corazón. Así que estamos ahí prestos para seguir compartiendo reggae music nacional en este especial que tenemos. Por esta supuesto, noche. Por supuesto. Y nos vamos con una banda también power de acá de la capital. Nos vamos con una banda que incluso va. Tiene un vocalista colombiano también, ¿no? Claro, es. Es el vocalista colombiano, pero está experimentando, es latinoamericano, es muy de acá, es un pana, yeah, son unos brothers. Esto es nuestros hermanos de Salmo, así que un gente, tema reggae love, un reggae love. Nos vamos suéltala, a ver, esto brother, es suéltala. Me escaparé. Bacán, qué este lindo color, ¿no? Tema, es. Puta, qué bacán este, brother. Es un tema para escribir. Representa ahí del reggae, qué bacán. Ahí es la Conecta Colombo Ecuatoriana. Qué lindo, qué rico que ahí suena. Esa marina Salmo. También suena bacanísimo, ¿no? Ese es uno de los cachés. Súbele, aparte ya, de que súbele. Tienen ahí la línea completa de brazos ahí. Están hechos ahí. Un saludo para nuestros hermanos de Salmo, de todo corazón, muchísimas gracias. Aquí les tenemos presente en la radio como nosotros hemos venido mencionando. Y qué esto bacán. Es del reggae. Y comentarles a la gente que se va uniendo que lo que estás escuchando es reggae hecho en Ecuador. Made in Ecuador. Ponte pilas con esta información. Vamos ahí. Asistan a los conciertos, a los eventos que la gente, que los artistas de acá del Ecuador nos estamos brindando, ¿no? Justo estamos brindando buenos espectáculos, tenemos buenas canciones para que la gente disfrute, baile, goce, también reflexione con esta música que es bacán. Incluso tenemos, o sea, son eventos para toda la familia, gente. Nosotros ahí, por ahí en algunas gestiones culturales nos tienen catalogados como eventos de alta peligrosidad a la gente que hacemos reggae. ¡No, gente! Hay que ponerle un stop a ese estereotipo, así que... Por supuesto, justo. También ser un, también romper esas cadenas, ¿no? Romper, ser con el ejemplo de mostrar a la gente que no se... No se estigmatiza de gana, tranquilos. ¿Qué voy a hacer violento yo, brother, si profeso el amor y la paz? Claro que sí. ¿Sí o qué? ¿Qué voy a...? Soy grandote, todo, tengo el care bravo, pero, peace and love siempre, ¿no? Bueno, ahí podríamos decir todos cualquier cosa, no me digas. ¡Bacancísimo! ¡Qué bacán! Seguimos saludando a la gente que se conecta, yes, yo quiero recordarles a la gente también que estamos, y estaremos, de hecho, en un nuevo horario. Vamos a estar igualmente todos los martes, pero esta vez de 8 de la noche a 9 de la noche. Así ponte que pilas ahí. Un mensaje de saludo también al programa anterior, que estaba en este horario. Son panas, así que gente, los matices de Débora, aguantó. Muchísimas gracias también. Aguantó. Muchísimas gracias por ese fe. Es que son... Era un programota, ¿no? Claro, igual iban bandas. Iban bandas también... Casi cinco años al aire los matices de Débora, así que exacto, por ahí Erika Cabezas, una de las, y Vale Cabezas, mi tocaya también ahí, que estaban a la cabeza locutando también, locutando. Yo tuve la oportunidad de estar en ese programa junto con el hermano Roberto Carlos, así que me consta que ellos también eran una plataforma de impulso, así que toda la falla ahí para que regrese con más pago ahí. Bacanísimo. Los matices de Débora, pero mientras tanto, gente, entonces nos veremos los martes de 8 a 9 de la noche. Y para seguir compartiendo reggae, music. Por supuesto. Saludos a toda la gente, igual que se sigue conectando, más y más panas. Está Israel Castillo, Sandra, yeah, Mi. Stop. Yo quiero mandar al estereotipo Juan Chen. Care Bravo, buena. Stop al estereotipo, stop al estereotipo. No somos peligrosos, tenemos una cultura de paz y mucho respeto para hacia toda la gente y sobre todo hacia la naturaleza, ¿no? Conciencia y cultura, gente, sobre todo. Así que, si ¡saludos, usted... Cheto! ¡Yeah! ¡Llaman ahí! Viejo Cheto también. ¡Free Cheto! ¡Llaman! ¡Qué bacán tenerlo Cristian ahí! Castillo, Vivi Vaca también. Bacancísimo, saludos, panas. Y nos vamos, sigamos con un temita, sigamos con música, sigamos también banda quiteña del sur. Del sur, Bongo Station con Bongo Station, ponte pilas, love song. Música ahí propia, hecha del Ecuador. Yeah, man, vamos ahí. Tu forma de amar que fluya, que arda, este fuego y dura. manda a encender la llama de la pasión que en el amor de Dios. Está la bendición que fluya, que arda, seguro en caesteraje. Como el rocío en la mañana que alimenta todo el parque. El amor que te tengo no podrá acabarse. Dame la oportunidad para poner algo al alcance. Este rata malo y solo quiere amarte, besarte, cuidarte y regarte. Como la dulce planta que florece en mi carne. Siempre está en el key. Yo quiero saber si tú me vas a hacer feliz. Desde la Villa Flower. Yeah, un saludo para el hermano Don Mota Egas, que estaba por ahí conectado igual, haciéndose presente y representando también Reggae Music desde el sur de la capital. Ese es mi pana Lucho Pérez, se unió. Bacancísimo, ñaño. Hola, Vital Luchito. Vibración. Vital Vibración también haciéndose Power. Presente. Power ahí con la música. Estaremos en el próximo programa especial. También, estaremos poniéndole ahí en mi pana. Ya estamos al último. Eso realmente ha sido lo chévere de poder hacer programas como este, que no solamente nos conectan con gente de otras bandas, sino que nos permite crear ese lazo de amistad, ¿no? Ahí el día sábado también compartimos unas buenas carcajadas con el brother Lucho. Bacancísimo. Un saludísimo a mi ñaño Edison Yandum. Bacancísimo, ñaño. Ahí un bacán que estés compartiendo. Yo también quiero mandar un saludo a Toshito, que nos está escuchando ahí. Brother, un abrazo, ñañito. Igual ahí un abrazo para la Toshita, que sé que ha de estar por ahí mirándonos. Bacancísimo. Y gente, bueno, ya estamos ya finalizando este programa. Especial de música reggae hecha en Ecuador. Sí, gentecita, nosotros lo que este programa pues lo estamos haciendo cortito por lo mismo que no estamos con casa llena. No estamos con casa llena, estamos con invitado. Pero manténganse, vamos a mantener la programación con Reggae Music, así que todos los que deseen seguir escuchando, conéctense en la 940 AM. Que va a seguir la programación de Reggae Music de Natural Mystic hasta las 10 de la noche. Quiero mencionarles también que pueden descargarse la aplicación de Radio CCE en su celular, que es súper buena, están los online y también la programación radial normal. Hasta el video le puedes ver desde ahí, desde la aplicación. Claro. Completo, está la casa increíble. De la cultura, ponte pilas de ahí. Esta es gratuita y me parece que está en todas las plataformas disponibles. Sí, ok, Adriana en los controles, ahí, Selexa. La casa de la cultura tiene como 70 programas independientes, ¿no, mi brother? Vea, ahí está. Calidad 77. Imagínate, brother. Por ahí nosotros, música, por ahí cultura. Nosotros estuvimos entre los 69, yo 70. Soy el 77. No, tal vez éramos 70, así que Natural Mystic ahí. Bacancísimo, resiste al igual que todas las radios. Gente, asista a los eventos que culturales, a los eventos culturales, a todas las casas culturales que hay. Recuperemos la culturalidad aquí en nuestra ciudad y en nuestro país. Y por ende a todo el mundo, que esto nos hace falta. Si es que se fue de feriado, gente, recoja su basura, no se olvide. Aportemos nosotros también a este planeta, que después de todo no tenemos otro hogar más que nuestra apreciada tierra. Así que ese es mi mensaje, gente. Yo creo que ya nos estamos despidiendo, ¿verdad, Juancho? Por supuesto. Manténganse, gente, a través de la 940 AM y la aplicación Radio CCE de él en sus celulares, para que continúen escuchando la programación de Natural Mystic. Saludos, Galeins, excelente, ñaño, bacán ahí por conectarte. Ya estamos al último. Llaman. Puedes repetirte si quieres escuchar un poquito de Reggae Music hecho en casa. Yeah. Bacán. ¿Ves? Omar Cárdenas dice: bros, un favor, un saludo a mi hija Cristel Cárdenas, cumplió el 10 de agosto. Yeah. Cumplió años, bacanísimo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Bacán. Yeah, nena. Cristel, un abrazote ahí. Un fuerte abrazo desde acá, desde Natural Mystic. Ahí. Todas las mejores vibraciones. Muchas y qué lindo cultivar que te guste el reggae, nena. Escucha ahí esta música bellísima que tenemos. Hazle caso a tu papá. Haga caso al papá también y escuche un buen reguecito. Gente, yo me despido, yo soy Freedom Bala, quiero mandar un saludo nuevamente a toda la gente que se hizo presente en el Destrave, nos veremos en los conciertos que van a darse en la última semana de agosto, me parece. Por supuesto, ya estará más información. Estará más información en la página del Ser Festival, pero también estaremos compartiendo a través de naturalmystic.es. Le dejamos con un temota. Llaman. El que mucho se despide, pocas vaganas tiene de irse. Así que, gente, yo soy Freedom Bala. Un abrazo de corazón. Un saludo a Abrances Jiménez. Ya te atrasaste, brother. Tienes que volverle a dar la vuelta al video, ñaño. Asomen, asomen, gente. Y lo que pudiste escuchar en este programa es Gorilla Beat Resistance, Junta Sativa, Reggae Sonando, Valverde, Aire, tenemos Natural Dreda, Ella es del Diablo, Ganja Roots del Tren, Salmo, Me Escaparé. Y tenemos The Bongo Station también. Y el último tema que les dejamos para que toda la gente disfrute es uno de Espiritual. Spiritual Lyric Song se hace presente para dejarnos con nuestra buena vibra positiva. Guayna, guayna, guayna. Gente, un saludo. Gracias por estar en sintonía. Nos veremos el otro martes de 8 a 9 de la noche. Gente, no se olviden. Así que nos estaremos viendo. Continúa la programación a través de 9:40 AM. No te lo pierdas. Saludos, mi brother Adrián. Chau, chau. Analítica. los hijos se te enseña cómo sobrevivir en la calle. En búsqueda del detalle, no hagas que mi gente estalle. La muerte peligrosa va rondando en la noche, esconde en la esquina al final de la calle. De aquí nos pare, nos calle, de gente que no dispare, entro en detalle. Y voy a seguir utilizando melodías naturales. Soy, soy el que camina, voy, voy, con alegría. Para allá, Ricky Tom, Ricky Tom, se comienza el porotar y todos saben quién está en la casa. Oye, dime lo que pasa. Y para la calle, lo que dice para allá, Ricky Tom, Ricky Tom, se comienza el porotar y no, oh, oh, na, na, na, na, na, na, go, go, a Rusel de la casa. Oh, oh, el que camina. Lo bueno que sembraste, mira hacia adelante, piensa positivo y que nadie te alarme. Por eso yo te digo, con guarro que aguante, mirando siempre al cielo, mirando para adelante. Para la calle lo que dice para allá, Ricky Tan, Ricky Tan, se comienza a corotar y todos saben quién está en la casa. Oye, dime lo que pasa. Y compa la calle lo que dice por allá, Ricky Tom, Ricky.